como una mirada hecha en Sonora, vestida con el mar de Cozumel, con el color del sol por todo el cuerpo. Así se lleva México en la piel, como el buen tequila de esta tierra, o como un amigo en Yucatán. En aguas calientes deshilados, o lana tejida en Teotitlán. Así se siente México, así se siente México, así como los labios por la piel. Así te envuelve México, así te sabe México, así se lleva México en la piel. Como ver la sierra de Chihuahua, o la artesanía en San Miguel. Muy buenas noches, ¿qué tal estamos? ¿Qué tal están todos, Alejandro? Yo nervioso. Ya te veo. Como si fueras el padre de otra vez. De hacer pipí, como dice Maru. Que ya fui. Con eso se te quita y si no, por lo menos se te olvida. Ah, no, es con el tequila. Bueno, presenta a los invitados. Pues tenemos un montón de invitados. Primero está del norte, doña Chivis. Ay, espérame, tengo todos los micros cerrados. Ay, pinche Alejandro, te me apendejas bien feo, May. Ahora sí está nervioso. A ver, ahora sí, sí, ahora sí está ahora nervioso. Sí está nervioso. A ver, uno, dos, tres. Vamos a empezar con doña Chivis. ¿Qué tal? Buenas noches. Súper contenta de estar aquí. Preséntate, ¿quién eres? Pues doña Chivis. Doña Chivis. No voy a contar toda su vida, chica, no. No, lo íntimo no. Solo que nos diga de dónde es. Ah, bueno, pues mi nombre es Silvia Martínez. De Monterrey, Nuevo León. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Así hablan los del norte. Así hablan. Tenemos sí. Un clásico de clásico, mi prima. Hola, Maru. Hola, prima. Buenas noches. Buenas noches a todos. Pues mi nombre es María Eugenia Lozano. Yo soy de Puebla, que no os lo has dicho. Yo soy del centro, de los Pipope. Camotes. ¿Qué te crees? Que no lo iba a decir los lo de Pipope. Camotes. Por cierto, les traje camotes y no... Pieza poblana perfecta, no me eches bronca. Los camotes traje, pero aquí el... Alejandro. El chicharito. ¿Vas a empezar? Camote. A ver, camote, ¿ves un dulce? Todas. Dije que traje camote. No que te den camote. Es parecido al boniato. Ni que queremos camote. La gente ni se está enterando de lo que estamos aquí, las guarrerías que estoy echando. Bueno, sigue la presentación. A ver, camote es un dulce de boniato. Sí, sí, es parecido al boniato, sí. De una especie de boniato, ¿no, Maru? De sabor dulce. Y es típico de la tierra de mi prima. De Puebla. Además, se utiliza con todo lo que son de frutas y son de sabor a frutas. Sí. Y luego tenemos del lado izquierdo al papacito. Chiquirrique. Al más mexicano de todas las que estamos aquí, alias Martín Merezco. Buenas noches. Buenas noches. Martín, yo no diré mi apellido porque... porque estamos en territorio mexicano. Por temor a represalias. Prefiero que nadie sepa quién soy yo. Bueno. Feliz Navidad a todos. ¿Ya lo dije? No lo dije. Todavía feliz, no, eso feliz es Navidad. Al final. Y... Eso al final, cuando queda es que como ya empezaron con las chelas, ya... Yo, ya se pasó mayormente a mí lo que me gustaría es que me toque mañana la lotería. Ya todo. Mañana, 22 mañana. De diciembre, cumpleaños de mi madre. Felicidades, mamá. Mamá, adelantada, mamá, nos están escuchando, sí. Saludos a mi mami. Que ahora sí les queda bien el horario, ¿no? Sí, ahora sí. Porque sí. Tu programa de los lunes a las 12, a las 6 de la mañana, no creo que nadie nos escuche. No, ya ni tus novias nos oyen esas horas. Las de aquí sí. Las de ella ya no le interesan. Y tenemos una invitada muy especial, que además la vamos a promover para que se quede, porque me gusta cómo mueve el rebozo y cómo está ahí metida la María Candelaria. Buenas noches, María Candelaria. Buenas noches. ¿Tú de dónde eres, María Candelaria? Preséntate. Yo soy de Quechultenango. ¿De qué? Oye, el burro es aquí, ¿no? ¿Y eso dónde además está? Además tiene el micro cerrado, me cago. Eso es en Guerrero, Quechultenango, Guerrero. ¿De ahí donde se dan...? Los hombres. ¿Sí? Los unos con los otros. Pues bienvenida, María Candelaria. María Candelaria. Esa más bien se parece a la India María, tú. Pues es la misma. ¿Sí? Sí, la India María, María Candelaria. y tiene la misma cara, es la misma. Las mismas trenzas. Las mismas trenzas y todo, lo mismo, lo mismo. Las enaguas. Bueno, chicos, música. Preséntate. Sí, sí, ¿yo? Sí. Ya, yo soy más famoso que voy a presentar yo. El Chícharo Saltarín. Chilanguito. Empezamos con música, la tuya o la mía, mezclado hoy, ¿no? ¿Cómo que la tuya y la mía? La tuya y la mía, que vas a mezclar tú, favor, no mezcles tanto. Ya va a empezar. Tanto mezclar, tanto mezclar. El tequila es para el último. ¿Quieres empezar con lo tuyo o con lo mío? Con lo nuestro. Cálmate tú, Lucerito. Qué güey eres, ¿por qué? Estás nervioso, bastante, no sé por qué. Mira, mírame la mano. Yo sí sé por qué. En territorio mexicano. Y las cheves esas. Aquí vamos a desvelar sus rollitos. No, ahora no. No, ya vieron que tiene cara de enamorado. Otra vez. Esperemos que esta vez sea la buena. El silencio que de se los inocentes. ¿Con cuál vamos? Échate la de Antonio Aguilar. No, esa no, espérate. La de la banda Machos. Vamos a empezar bien, vamos a bailar. Sas. Con vamos. Banda. Échatela. Sinaloense. Sí, señora. Sí. Hoy no se da información, ¿verdad? Biografía y todo eso. No. Hoy vamos a decir más tonterías de las normales. Que Doña Cuca de cariño les decía las nachas. Llegó del norte Candelario, directo desde Hollywood. Tenía que se moría de ganas de apapachar a Cuca, su mujer. Camino al pueblo Candelario, a su compadre se encontró. Le dijo con pase que Cuca las nachas renta para vivir. Como una fiera Candelario, se fue directo. Oye, aclara al público palmero qué son las nachas. Las allá. Nachas, el culo. ¿Cuánto por las nachas, Doña Cuca? ¿Pero culo propiamente dicho o hablamos de las nalgas? No, las nalgas. Ah, bueno, la nalga, bueno, bueno, pero aquí el culo es todo, ¿no? Está bien. No, aquí bueno, aquí sí, el culo es todo, sí, ¿no? Sí, es sí, un no. Especial aquellito. Hombre, no. A ver, ¿cómo? ¿En especial aquellito? ¿Cómo? Sí. Qué naco eres. Pues todo. Las caderas, todas las caderas. Todo. No, las caderas, no, ¿cómo mira, las caderas? Mira, la María Candelaria se está sonrojando, ¿eh? Se está sonrojando María dentro Candelaria. De todo, que no ves que ella es muy conservadora. Ah, es verdad. Está, por Dios. Mírala. ¿Pero qué nos tiene que decir? ¡Ándale, María! Allá en Guerrero, ¿cómo se dice en las nachas? Allá en Quelchuntenango, ¿cómo se dice? Allá no se dice. En el DF se allá dice. Allá se agarran. En el DF se dicen las prestas. Las prestas, para la orquesta. Pero explícalo. No, en de mi presta. Tierra se dice, si algo te debo, con estas te pago. Oh, bien pagada. Más fino, eso es más pirro. ¿Y sí. en Monterrey cómo se dice? Pues para ir a Dallas. ¿Para ir a Dallas? En Celaya es presta para la orquesta. No, ¿verdad que no? Están demasiado inocentes esos chicos. Sí, sí, sí. Sí, la verdad es que el... Yo también te alburé hace rato y también cuento. Sí, me di cuenta, pero prefiero no hacerte caso. Bueno. Prefiero ignorarte. Tengo una duda existencial. No. Que a estas horas podemos meter casi casi lo que quiera, porque dudo mucho que haya niños... Pero ni si mayores. Se repite el lunes. Bueno, para que oye, ¿verdad? Están los teléfonos, chica, por si alguien se anima a hablar. Sí, sí, sí. A ver, era el 922. Si no es... Venga, sigue. 922. 43-39-39. Ese mismo. Y el otro es... No, empieza con 43. 46-39-39, ¿no? Pinche Alejandro. Mi disco duro ya no almacena tonterías. Ya. Oye, la gente va almacena a revelar lo importante. Vamos a llamar al Topollillo. ¿Vas a revelar a la gente tu nueva identidad? ¿De que de ya no soy de niña, soy niño o qué? ¿Que eres Demi Moore? Soy Demi Moore, que ya estoy a rapa. A ver, dilo, Chivis. El teléfono correcto dilo. Es 922-40-39-39. Ay, nomás porque... No, tampoco... ¿Cómo que no? Porque lo busquen en la guía. Vamos con esta, no sé. Alejandro, di los teléfonos, porque 40, además... 40-39-99. La canción... Sigan adivinando. Escúchame, mi alma. Que Moni nos va a llamar y Jordi también. Entonces, di bien los teléfonos. Por cierto, que la de las nachas iba para Mónica. Nada personal, simplemente que como es de Sinaloa y la banda Machos también. A ver, yo lo tengo apuntado, que el teléfono 922-40-39-99. Ese sí será. Es el correcto. ¿Y el otro? Ese es el correcto, ¿no? ¿Y el otro? Bueno. ¿Y el otro? Bueno, pero tú trabajas aquí, Alejandro, tú te lo tienes que saber. No, yo iba pasando por aquí afuera y me metí nosotros ahora. Nosotros estamos de visita. Bueno, ¿pongo esta que es durita o no? ¿Qué pasó? La canción, chica. Ah, pensé que métela, pues. ¿Sí? Métela. A ver si no se me asustan. Échalo duro. A ver. Muy machino, maricanena, más bien putino. Que muy machino, a muy machino, maricanena, más bien putino. Que muy machino, a muy machino, maricanena, más bien putino. Que muy machino, a muy machino, maricanena, más bien putino. Que muy machino, a muy machino, maricanena, más bien putino. Que no salte, el que no brinque eche un desmadre, el güey que quedó conforme, el que cambió lo del informe, el que nos quita la papa, también todo el que lo tapa, el que no hace lo que quiere, puto lo hace, puto se muere. Amo a matón, matarile al maricón. ¿Qué, qué quieres, hijo de puta? Y a toda su familia, y a Iñaki, su hermano. Oigan, en la qué heavy. ¿Verdad? Matarile al maricón. En La Palma no nos están, ¿por qué me ves? En La Palma no nos estarán escuchando, pero en Barcelona sí, nos dice Goretti que feliz Navidad de su parte, amigos mexicanos y muchos besos. Igualmente, Goretti, muchos besitos. ¿Te acuerdas de ella? Por supuesto. Sí, de hecho era la única que nos llamaba. Y mi novio, después de haber escuchado a Javi, ya me da que lo pierdo. No, no me pierdo. De hecho, no, estoy ahora sorprendido lo que ha traído aquí Alejandro con esto de la canción esta de Molotov Song. Con los santurronques. Eso no se entiende aquí, eso del puto, ¿eh? Eso la gente no termina de entender. O puede, a ver, ¿y cómo se entiende aquí eso? Puto es maricón, mariquita, homosexual. Pero bueno, estaría bien que dijeseis los sinónimos allí en México. Por ejemplo, joto, puto. En México a los maricones. Marica, marisco. Marisco también, ¿eh? Que se le hace agua a la canoa. ¿Cómo? Se le hace agua a la canoa. ¿Ah? Que bate a la derecha. Que está tirando aceite. A ver, Candelaria. ¿Y los ranchos cómo le llaman? Pues allí no lo llaman. Llegan solitos. Ahí llegan solitos. Y luego ni se van los cabritos. Candelaria, un nombre muy canario, ¿eh? Eso en México, el puto es el mariquita, ¿no? ¿Y sí. qué quiere este hijo de...? Bueno, le recuerdo que este era un programa especial navideño. No, con estas cosas de la Guardia Civil, sí, cuidado. Sí, de hecho yo traje... Mira, a ver si te van a romper el hociquito. Yo traje villancicos. Pues sí, porque... Mira, pon los villancicos. Sí, porque este además, programa es navideño, ¿no? Sí. El motivo de esto era la Navidad, ¿no? Sí. Y con estas canciones me dirás. Bonito. Bueno, pero trajimos guacamole totalmente navideño. Ahí está. Para que no digan que no. Ya. Se acabó la guasa. En el nombre del cielo, yo os pido posada, pues no puede andar mi esposa amada. Aquí no es mesón. Sigan adelante, yo no puedo abrir, no sea un tunante. Las posadas de diciembre abren siendo el niño Jesús llegó. Las posadas de diciembre abren siendo el niño Jesús llegó. Venimos rendidos desde Nazaret. Yo soy carpintero y me llamo José. No me importa el nombre, déjenos dormir, porque ya les dije María, la reina del cielo, pues madre va a ser del divino Verbo. Eres tú, José, eres tú, María. Entren peregrinos, no los conocí. Oye, cuéntanos. ¿Tú puedes hablar con papas en la boca? ¿Eh? Yo puedo hacer hasta cuatro cosas a la vez, fíjate. Sí. Hasta cuatro cosas con papas en la boca. Nachos en la boca. Con nachos. Ay, papa, en la boca. Con salsita y guacamole. ¿No quieres papas con salsita? No, que estoy hablando y se me atrofia la voz. Oye, María Candelaria, cuéntanos, ¿cómo se celebran las posadas en Quilchuntenango? ¿O no hacen posadas? ¿Y eso qué es? Pues eso, cuando agarran una piñata y le dan de palos y van pidiendo posada y esas cosas. A ver, espérate, que tenemos una llamada. Hola. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Bien. ¿Cómo se lleva ese México en la piel? Bien. Estupendo, Marta. Muy bien, José Ángel, ¿cómo estás? Muy bien. Me costó reconocerte. ¿Sí? Ya se te pegó. Yo te soplé el nombre, ¿no? Okay. Ya se te pegó el acento de Alejandro. De ya pasamos tanto tiempo juntos. Sí, ya pasaron tanto tiempo juntos que ya se les pega. Espero que a él se le pegue lo bueno de ti y no que a ti se te pegue lo malo de él. Se nos pega lo bueno de ambos. A ambos. Ay, lo quieres. Oye, bien. Este ya está sonando medio maricón tú. Que no. Bien, José Ángel, estamos aquí en Totalmente Mexicanos con guacamolito, con botanita, como le llamamos en México al picoteo. Uh-huh. Botana, por eso te uh-huh. digo, con botanita, papas con salsa y chicharrón. Nachos con guacamole, tamales. Os estáis poniendo bien. Nos estamos poniendo morados. Y doña Valentina. Cerveza mexicana. Salsa picante. Una coronita. Cerveza poca, la verdad, porque Alejandro es un poco raca, ¿no? Y ha traído como 4 cervezas para 5 personas. Dice, no, yo traigo las chelas, ya he traído para él nada más. Es incorregible este hombre. Y luego dice que está nervioso, pues. Está nervioso, claro. Que no. ¿Qué tal, José Ángel? ¿Qué vas a hacer estas Navidades? Pues estas Navidades, bien, en casita, con la familia. Sí, te quedas tranquilito. Como se tiene que estar. Y nada, pues esperemos que el año que viene para todos sea bueno y termine mejor de lo, o sea, empiece mejor de lo que termine. Que sí. Todo el próximo año sea bueno. Lo pronto ya empezamos con que el mundo no se acabó hoy, con lo cual ya está bien. Eso, hoy me hizo gracia porque fui a repostar combustible para uno de los camiones. Y me dice un señor, le pregunta, dice, ¿cuánto te pongo? Y dice, bueno, lléname lo que el mundo hoy no se terminó, pues lléname lo que lo voy a gastar. O sea que empecé bien la tarde. Gente está positiva, llenando el tanque porque no se acabó. Pero bueno, María Candelaria nos va a contar bien la versión de los mayas. Como ella estaba ahí cerquita de ellos, no por la edad, sino por la zona. Que mayas todavía existen hoy por hoy, porque María Candelaria, la real, que edad puede tener ahorita, como 75, 80 años, ¿no? Esta es una imitación, una muy buena imitación. Te la va a presentar José Ángel. Uh-huh. A ver, habla María Candelaria. Hola, José Ángel. Hola, ¿qué tal? Pues aquí nomás. Ahí haciendo el México en la piel, ¿no? Sí. Qué bueno. También estoy de enhorabuena que tengo una vecina que llegó nueva a mi barrio, que es mexicana y está casada con un señor alemán, que a Alejandro le dije que le diera saludos, que no iba a escuchar y se olvidó, no vio mi mensaje el otro día. Oye, pues danos su teléfono para que se vengan las reuniones de los mexicanos, a ver si... Pues quiere. Lo consigo, Marta, porque me llamó el marido para hacerle un pequeño trabajo y la verdad que no lo anoté, pero lo consigo, sí. Órale. Claro que lo consigo. Ya se lo dejo a Alejandro. Ya estás peinado para atrás. Oye, ¿sabes que ya te estoy haciendo segunda? Me dieron envidia a ustedes, todos pelones aquí. Como ¿sí? ven que es un requisito para entrar a Radio Murión, pues ya me rapé yo también. Qué bueno, ¿no? Así que ya estoy. Pero se parece a Demi cero. Moore. Pero más Demi guapa. Demi Moore se parece a mí. Hombre. Bueno. No es lo mismo. Por lo menos yo... Con mucho menos años. Debajo también. De la ducha es una gozada porque sientes todas las gotas de agua. Pero da frío esto. ¿Qué va? Es una pasada. Bueno, supongo, hoy me lo corté, supongo que cuando me acostumbre se me quitará, pero... Sí. Pero hoy he tenido frío todo el día, ¿eh? Tiene más superficie para que te acaricie. Hoy ha hecho calor, ¿eh? Sí, hemos estado a 21, 22 sí, grados bueno. Y en algún momento 23 en algún sitio. Bueno, José Ángel, te mando un abrazo muy fuerte, muchos sí. besos. ¿Lo estás echando, José Ángel? No, que me está diciendo Alejandro que hay otra llamada. Ah, bueno. Que tengas una muy feliz Navidad. Igual. Y gracias por llamar, gracias por estar ahí. Feliz Navidad a todos, ¿vale? Igual, igualmente. Feliz de fiesta. Un abrazo, chicos. Sí, ¿vale? Gracias. Saludos. Hasta luego. Hola, buenas noches. ¿Cómo que buenas noches aquí desde el País Vasco? ¡Nombre! ¡César! Eso decía yo, ¿cómo puede ser que César no esté por aquí? ¿Cómo que estoy? No voy a estar yo con mis cuates. ¿Qué onda, cuate? ¿Cómo estás? Mis zompis. ¿Cómo se va? Muy bien, aquí ya viste con puros invitados de lujo. Ya vi. Martín, te debo un correo, te prometo que te lo mando. Muy bien, lo espero. Como estamos en crisis, te sientas. Sí. Oye, que ya me estoy poniendo muy celosa hoy, o sea, ¿tú qué onda? Sí, te van a quitar con Alejandro, con Javi, con ahora con César. Yo soy una persona relacionada y si ya hablamos de... ¿Se me oye? ¿No? ¿Se me oye? Sí, sí, se me oye. Perfectamente. Si ya hablamos de automovilismo, más relacionado todavía, o sea, anteayer fue mi cumpleaños y me están felicitando jefes de equipo de la NASCAR pilotos, es una cosa increíble, yo soy ya un... vamos, un verdadero... A ver, pegando cantinflas, ¿eh? Sí. Alejandro, tienes que poner un programa de automovilismo en esta casa, hombre. Marta, ponle un GPS para saber dónde está cada momento. No, ya lo voy a amarrar, me lo voy a colgar aquí al bolsillo. Es suficiente con el chip que le pusiste el otro día, ¿no? Ay. Como los perrillos, ¿no? Bueno, en México sí usa mucha gente ponerse esos chips. Para los secuestros. Para los secuestros, sí. Aquí también. Ahora aquí ya no también tanto, ya se usa. Sí, claro, en Euskadi sí. Pero últimamente no. Oye, primero, Marta, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Tu salud, cómo está? Muy bien. La verdad es que me está yendo fenomenal. Me alegro, como tú no te haces mi idea. Que sí, es muchas gracias. Eres una bendición de mujer y una bendición que te encuentres bien y que toda la palma sepa que ¡ay, cuate! Que aquí hay Marta para mucho rato. Me cago en los huevos. Pues no, Martín. Lo siento por ti, Martín, porque te va a dar leña, pero bueno. No lo sientas, estoy acostumbrado. Ya llevo muchos años casado y ya estoy acostumbrado. Ah, bueno, eso está bueno. Todo lo que venga está bien. Oye, pero lo dijiste con mucho pesar. No, lo dije con alegría, con una sonrisa en la boca. Se está poniendo su mujer, ahora le empieza a ponerse más nervioso. Además, ahora sin pelitos y tal. Te la van a robar. Ahora tiene más suavecita. No me la roban, la cuido bien esa. Voy a contar una intimidad. Ahora que nadie nos escucha. A ver, yo me dejé crecer los pelos de todos lados porque a mí me dijeron que con la quimio se caían los pelos. Y dije, voy a ver si es verdad. Pues si es verdad, se caen de todos lados. Y estoy feliz porque yo no tengo que ir a que me quiten pelos. Te ahorraste en el tratamiento láser. Sí, me ahorré el tratamiento láser. Querida Marta, eres mi héroe y eres la héroe de muchas mujeres que están pasando por situaciones muy duras y tú lo llevas tan bien y tan bonito y de tal manera que poner las cosas en su sitio. Sí, señora. Ole tus cojones, ole tus ovarios. Muchas gracias. Porque lo llevas con muy bien. Y porque así somos los mexicanos. ¡Para adelante! Sí, los vascos también somos de ese pelo, ¿eh? Sí, es verdad. Y seguro que los palmeros también, no hay que hacer de menos a nadie. A grandes males, grandes remedios. Y cuando las cosas vienen duras, dos cojones y palante. Y ya está, sí. Y bueno, pues no, hasta ahí podíamos llegar. Sí, además... Oye, ya sabes, ya sabes que mañana se hace un programa especial de lotería. Bueno, sí. ¿Cuántos estáis ahí? Alejandro. Somos 5 y Alejandro. Alejandro no está. ¿Cómo que 5 y Alejandro? Ah, sí está. ¿Y yo qué soy? Te vas a quedar meando o cagando. ¿Qué haces? Te vas a hacer el día en el váter. El otro día llegué y estaba Alejandro metido en el váter con sus audífonos muy puestos. Ay, cómo me reí. Dijo, ¿qué haces? Dice, pipí. No mientas, él decía, no sale. Y salió una aroma por ahí. Alejandro, tienes que controlar. Ya es que en lo escatológico yo soy bastante brutito. Y yo no. Oye, ibas a decir del programa de mañana. Bueno, sí, no voy a decir de ahora. ¿Qué gente tienes ahí, Alejandro? Aquí en el estudio. 5 personas. Uh-huh. Y yo. Pídele el nombre y DNI. Porque tienen 20 euros del 48.103 para que se repartan entre ellos. Que hoy ha habido 60 y pico personas. Bien, 48.103. Eso es. ¿Es ese, verdad, Alejandro? Yeah. Para que mañana esta mujer maravillosa que se llama Marta y que es un cañón de mujer, aquí diríamos tremenda hembra, diríais allí, aquí Nescapolita, chica bonita. Di que sí. Vale. Me saque pues unos milloncillos, ¿no? Para poder ir a dar un viajecito al mundo. Y para que mañana, en el programa especial que vamos a hacer, que tiene que ser divertido, porque si no nos toca la lotería, nos va a tocar la salud de la que esta mujer derrocha por todas las esquinas. Y que aprendan todos cómo se derrocha salud. Y si, bueno, si es con unos milloncejos, pues tampoco va mal. Hombre, no estorban. Le tomas su nombre, apellidos y DNI como los 60. Pero esto es aparte, no tiene que ver con los de esta mañana, ¿eh? Ah, vale. Este es un regalo para México en la piel. Okay. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, César. Tiene sus 20 euricos. Pero sí, pero tómales el... Y que mañana, aquí esta señora, no señorita. Bueno, sí, señorita. Señora, bueno. Sí, la dueña de Martín. La dueña de Martín. ¿Cómo te quedas, no? Eso estuvo bien. Lo tenemos asumido, César, está asumido. Pues enhorabuena por ser una pareja maravillosa y un terrible ejemplo. Gracias, un ejemplo maravilloso de felicidad, lo cual es envidiable en muchos momentos. Pero bueno, dicho esto, que sepan que estos señores mañana tienen que llamar por la mañana, como todos los colaboradores, para dar la data y mañana intentar, bueno, con esto la lotería, que es lo que menos importa, que sea un día feliz para todos los palmeros. Y para todos los oyentes, no solo de este México en la piel especial que está haciendo hoy, sino de toda esta radio que ha calado de verdad y que, bueno, hace que duerman y despierten porque La Palma les necesita. Muchas gracias, César. Un beso muy fuerte. Y mañana estaremos por aquí. Un beso muy grande y gracias por gracias. Todo lo que dices. Feliz Navidad. Gracias, César. Igual, feliz Navidad. Gracias. Abur. Que me está esperando. Lo que él debía hacer es ir y darse un baño. Y una aburrida me detiene otra vez. Y yo le finjo interés. Cuando de pronto sale del ascensor la imagen de mis sueños, el que yo quiero para mi dueño, el chico del apartamento 512. Que hace mi pobre corazón saltar. Esa que le hago cartas noche y día, que no puedo entregar. El chico del apartamento 512 es el que me hace tanta duda y más. Es en que yo pienso y sueño noche y día. Él solo él. Y un viejo me invita: chica, ven a verme. Y le digo: no me caen los viejos rabos verdes. Y camino a mi cuarto muy lento. Del apartamento 512, el que hace mi pobre corazón saltar. Esa que le hago cartas noche y día, que no puedo entregar. El chico del apartamento 512 es el que me hace tanta duda y más. Es en que yo pienso y sueño noche y día. Es solo él. Pero hoy por fin me he decidido de veras todo mi amor a confesarle. Toco su puerta y se apartamento 512, el que hace mi pobre corazón saltar. Esa que le hago cartas noche y día, que no puedo entregar. El chico del apartamento 512 es el que me hace tanta muda y más. Es en que yo pienso y sueño noche y día. Es solo él. De veras que sentí mi corazón quebrándose cuando de repente me preguntó: ¿buscabas a mi hermano? El chico del apartamento 512, el que hace mi pobre corazón saltar. Esa que le hago cartas noche y día, que no puedo entregar. El chico del apartamento 512, ese que me hace tanta muda y más. Ese que yo pienso es sueño noche y día, es solo él. El chico del apartamento 512, el que hace mi pobre corazón saltar. Esa que le hago cartas noche y día, que no puedo entregar. El chico del apartamento 512, el chico del apartamento 512, el chico del apartamento 512. Mira, estaba hablando con mi hermana el otro día. ¿Sí? Y me decía que si ya tenía las canciones, digo, sí, llevo puras, así que si La Nacha de Doña Cuca, que si El Güey de la Barranca y todas esas. Me dice, ¿y eso? Digo, porque conozco a Alejandro, se va a ir a lo clásico, él se va a ir a las... A lo de los güey. A lo seguro. A lo seguro, a lo si este no arriesga. Debería. ¿Y tú estás arriesgando con esas canciones? Tú siempre, yo siempre gano. Con alternativas. Mira, no me recuerdes eso que... Saliste perdiendo, Alejandro. No, ya se le ocurre. Lo estoy retando. Ahora que empiece el año, vamos a hacer otra vez un programa de un mano a mano. Que llame, sí, mano a mano. Las competencias. Pero a ver, María Candelaria, a mí me interesa saber qué opinas de estas canciones. ¿Estas canciones se escuchan en Quelchuntenango? No. Allá que se oye. Allá puro pesado. Puro pesado. ¿Qué? Pero explícanos porque la hay una banda que no... se llama Pesado, ¿no? Grupo Pesado. El grupo pesado, pesado, ese sí lo hemos traído, el Grupo Pesado. Sí. O sea, banda ahí, banda machos, el Grupo Pesado, el sí. M. Y que no tiene desperdicio ver a María Candelaria aquí intocable. Con el rebozo. Ranchera. Y me acuerdo una vez que hablamos por teléfono, ¿te acuerdas? Que entró y súper echada para adelante y aquí, mira. A la hora de la verdad. Es que intimidas, Alejandro. Sí, yo. ¿Intimas o intimidas? Pues lo que quiera. uy. Bueno, estamos en declaración de amor. Que llame la novia de Alejandro, por favor, ya. Que llame. Sí, repórtate porque está aquí muy cachondito el muchacho. Cachondo, mexicano. ¿Con cuál vamos? ¿Qué música quieres? Oye, échate, mira, Lorenzo Rafael. Esa no la traemos. Pero traemos la niña fresa con la banda machos. Sí. Échatela. Bueno, puras para Mónica, ¿eh? Puras para Mónica. Mónica. Mónica, repórtate. Chica, ¿no la trajiste? Y Jordi no ha llamado tampoco. Mónica no podía venir. ¿Y Jordi? Jordi está mirando las estrellas. Oye, la niña fresa no la trajiste, ¿eh? ¿Cómo que no? Si te la acabo de pasar. La niña fresa. ¿La acabas de pasar? ¿Por el correo? ¿O por dónde? No, en el pendrive. No viene. Bueno, entonces échate la del... Ah, no, sí, perdona. Vámonos. Sí, la niña. La fresa niña era. ¡Y esta va! Aclara que es fresa allá en México. Pija. Bueno, da igual, la ahora se va a dar, aquí. Se va a notar, escúchala. Escucha la letra. Una novia yo tengo, es muy linda y traviesa. Pero tiene un defecto, es niña fresa. Cuando vamos al baile... varias parejas, como ya la conocen, llega el mesero y todos empiezan. Que le sirvan tepache, no. Que le sirvan cerveza, no. Que le sirvan refresco, no. O un helado sorpresa, no. ¿Qué es lo que quiere la nena? ¿Qué va a pedir la princesa? ¿Qué se le antoja a la reina? ¿Qué quiere la niña fresa? Un split, en buena onda, ¿no? ¿Qué les dije? Pero no se le quita lo niña fresa. ¿En dónde anda el mesero? Que se acerque a la mesa. Como no hubo bananas, a ver qué quiere la niña fresa. Que le sirvan tepache, no. Que le sirvan cerveza, no. Que le sirvan refresco, no. O un helado sorpresa, no. ¿Qué es lo que quiere la nena? ¿Qué va a pedir la princesa? ¿Qué se le antoja a la reina? ¿Qué quiere la niña fresa? Entonces, un ice cream de perdido, ¿no? Ay, cómo me chocan esos lugares. Que le sirvan tepache, no. Que le sirvan cerveza, no. Que le sirvan refresco, no. O un helado sorpresa, no. ¿Qué es lo que quiere la nena? ¿Qué va a pedir la princesa? ¿Qué se le antoja a la reina? ¿Qué quiere la niña fresa? ¿Un tepachito? ¿Tepache yo? ¿Qué te pasa? Para nada. Uy, qué piñata. Y consta que no quiero ser un oso, ¿eh? A ver, chicas, ustedes hablen como fresas. Ay, qué naco, pero nada. O sea, ¿qué onda con tu pinche música naca, güey? Bueno, lo de tepache, que decía Silvia. Mi papi no me deja este tipo de cosas. Mira, ahora voy a hablar como Cindy la Regia. ¿Tú sabes quién es Cindy la Regia? No. Yo solo conozco a Cindy Crawford. Cindy la Regia, a ver. ¿Me suena a que salía con Eugenio Derbez o algo así, o no? Pues una niña fresa. A ver, habla. A ver, habla, ¿cómo hablan? Pues como hablaba la chica de la canción. Pero pues habla tú, porque es que no es lo mismo la fresa de Puebla que la... A ver, la fresa del norte, con el acento de Monterrey. O sea, ¿qué te pasa, güey? O sea, como por dónde, ¿no? ¿Verdad? Oye, ¿puedo hacer un inciso con uno de los sonidos más maravillosos que existen en el mundo? Ay, Dios mío, ya lo veo venir arriba. Coronita. Oye, a ver si no es delicioso. A ver si no es delicioso. Chica, porque coronita. Si no la pruebas. Son, no sabes solo hay en botella es. Y ese sonido no es de botella. Ah, no, en México soy de lata. ¿Sí? ¿Coronita? Sí. ¿Ya te olvidó toda la que tomaste? Pinche Alejandra. Se te olvidó. Tienes que ir. Yo soy a de México, vodka de toda la vida. Ajá. Ay, sí, güey. Bueno. De vodka abierta. En Peralvillo no hay vodka, no te hagas. De vodka abierta. Serás de tepache y de. Bueno, pero expliquen qué es el tepache. El Mira. Tepache, pues no sé yo bien de dónde sale el tepache. A ver, de la de Quetzaltenango seguro que sabe. Tú sabes. El tepache no es la bebida esta que es afrodisíaca. No. Se hace con las cáscaras de piña. De la piña. Fermentadas. Fermentan la piña. Fermentas, pones a fermentar las cáscaras de la piña. Pero y ahí es un mito, ¿no? Lo de los afrodisíacos. ¿O si es verdad? No, es verdad. Pero tienes que tomártelo en la primera hora o la primera... Casi en los preliminares. No. En la primera hora que está fermentado el tepache. Pero no era el tepache, como si era el tepache, ¿no? La bebida esta. No, estáis hablando de otra cosa. Vamos a ver, para el pulque. Estás confundiendo. Para mejorar el vigor, lo que hay que hacer es había una maldad por ahí que es cuando el hombre ya está medio alegre, pues hay que se tiene que poner un poquito de reflex. En el capullito. Madre. ¿Qué es el reflex? El reflex es es un spray antiinflamatorio que se pone la gente pues cuando tiene cuando antiinflamatorio es que no se te inflame, cuando, ¿no? Cuando tienen algún problema inflamatorio, ¿no? Pero bueno, sobre esos tejidos, sobre esos tejidos de los que nos ocupan, si te pones el reflex, pues parece ser que la cosa se pone a funcionar fuerte. Mucho mejor. Pero demasiado fuerte, quizás. ¿Y tú cómo sabes eso? Cosas. Y yo, el pulque es para darse de valor. Yo he leído mucho. Nunca lo he probado y dicen que además se cuece, un poquito y no es demasiado agradable. Pero que aumenta el vigor. Demasiada información como para el famoso me lo dijo un amigo. Que nace. No, yo también no creo sé, que es demasiado. No, yo cierto. Además me lo imagino ahí con él. Rascándose por la De verdad que no lo sé. Además, ¿dónde metes eso? Después de echarte refres, ¿dónde metes eso? No puede ser. ¿El reflexo o el capullo? Ya me quedó duda. El miembro en vaselina. Bueno, con el menos reflex, mal, no puede ser. Menos mal que no te hace falta. Ay, no tenía que haber dicho esto. Es que no puede ser que nadie te vio, que estabas aquí en la soledad. Es que no puede ser que nadie se fijó en tu inocencia y tu necesidad. Se notaba que buscabas algo, algo más para tu ingenuidad. Lo que de experiencia te llegara, eso que pudiera darte yo. Al carecer me quedaré un poco más, a lo mejor y soy yo. ¿Qué pasó, Alejandro? Que tenemos una llamada, ¿no? ¡Hola! ¡Hola! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¿Es por la duda del reflex? No, se trata de que se iba a acabar el mundo y no se acabó. No, bendito Dios, ¿no? Pues sí, eso quiere decir que tenemos una buena oportunidad, una nueva oportunidad. ¿Y oportunidad para qué? ¿Cuál es su nombre? Pues para vivir mejor, para ser buenas personas... Y también pero eso para está rete pagar aburrido. Nuestras deudas, como dijo por ahí un sabio muy famoso de la ciudad de Celaya, Guanajuato, que se llama Papayo. Un sabio famosísimo. No sé qué es más, si sabio o famoso. Por cierto, saludos a mi hermano el Papayo. Bueno, claro usted, que sí. ¿Y usted de qué lo conoce? ¿Yo? Sí. Pues casi, casi se puede decir que la conozco desde que nació. Casi, casi se puede decir que lo parió, ¿no? Usted. Más o menos, más o menos. Oye, mami. ¿Qué pasó? Cuando hables por teléfono en la radio tienes que bajarle el volumen porque si no se oye el fondo. Oh. No sé dónde se le baja, fíjate nomás. Yo soy más india que la India María que tienes ahí. Nada más india que la Candelaria que está aquí. Usted no usa reflex para que... Tú no vayas a hacer caso de la explicación que hizo tu yerno, por favor. Que ahora vamos a investigar de dónde sacó todas esas averiguaciones. El reflex solo para el riuma. Seguro del internet, ya sabes que luego se va para el internet. Sí, sí, sí. En lo que has de comer, el internet. Bueno, no, feliz Navidad, señor, señora, señor, ¿usted qué es? Pues mira, yo supongo que soy señora, pero a la hora, pues con esas tantas cosas que están diciendo, ya no saben ni qué. Eso que ni qué. Eso que ni qué. Ay, te tenías que haberte dado a tu madre. Te mando muchos besos. Y, gracias. Y buenas noches. Feliz Navidad. Gracias por hablar. Gracias. Besitos, doña Celia. Adiós. Besitos a los niños. Gracias. Aquí estoy yo. Tú eres el hit. Yo te quiero como hit. Me ha llevado hasta donde más. Me verás, pude verte como yo te vi bien. Desde luego que te vi para mí. Tal cual te vi. Luego yo me decidí a quedarme cerca de ti. Esa noche sabrás lo que yo te puedo dar si te quedas junto a mí. Atardecer me quedaré un poco más, a lo mejor y soy yo lo que tú necesitas. Atardecer me quedaré un poco más, a lo mejor y soy yo lo que tú necesitas. Más me necesitas. Oye, esto del reflex está trayendo cola, ¿eh? A ver, cuéntanos, Martín. Ya una amiga aquí me... ¿Martín? No, no, él iba a preguntar a Martín. No, que aquí una amiga ya me está recomendando que lo use. ¡Ah! O sea que no arde cuando lo usa. Cuando lo activan, ¿o qué? Oye, dice Maru que también lo hay en cremita, que no es solo en spray, en cremita. ¿Sí lo venden en las farmacias? Bueno, claro. Es que hay que aclarar eso, que Maru, es farmacéutica y sí, sabe de las pomaditas. Cuéntanos, ¿esto es verdad o es un mito? Yo creo que es un mito, pero si les funciona, pues adelante. También tenemos normalmente antídotos para todo. No, pero de normal, ¿para qué se usa el reflex? Pues para una contractura, para un desinflamar. Para los músculos. Claro. Pero yo no entiendo, ¿se desinflama o se inflama? Es un antiinflamatorio. Entonces... Pero entonces, aplicado ahí, pues yo no lo ¿hace sé. Reacción? Tendríamos que preguntarle a los compañeros. A ver, Martín, lo dijiste con mucha certeza. Cuéntanos ya la verdad, ahora que nadie nos oye. Lo probaste. La única que nos ahora oye es María que Candelaria. La base de tu matrimonio y tu relación está basada en el reflex. No, nunca. Vamos a ver. Yo me haya dado cuenta, ¿no? Pues, sí, antes de empezar, a lo mejor, se mete al baño. No. Se da si baño lo ha de usado reflex, sin que yo me dé cuenta, entonces también si lo hacen yo lo oscuras, recomiendo. Ni te das cuenta. No. Si lo hubiese usado, lo diría, bueno, lo hubiese usado, pues, yo qué sé, de adolescente. Yo recuerdo estas cosas, así como un poco difusas, que me vienen de cuando era adolescente. Pero yo nunca lo probé porque me dijeron que la reacción a un vigorosa no es muy agradable, ¿no? Porque... Pero bueno, yo doy fe que si lo ha usado, de maravilla. Y fenómeno. Fenómeno. Oye, te manda saludos Inés. Muchas Marta. Gracias, saludos Inés. Besitos, gracias. Feliz Navidad. Bueno, vámonos con el güey de la barranca. ¿A cuál? Contigo. Oye, pero a ver, Alejandro, un poquito antes de Huele la Barranca. Llevamos una hora aquí en un programa de música y todavía no hemos hablado de Rigo. ¿Se va a hablar algo? Y no hemos hablado de Las Posadas, que es un programa navideño y no hemos hablado, de Las Posadas. Sí, posadas, muy mal, ¿eh? Sí, cada año todo el mundo se reúne por Las Posadas y de posadas nada. Ya tuvimos nuestra posada, además. Sí, sí, sí. Y bien bonita, y que muy me bonita que nos ¿vieron quedó? La piñata que bien me quedó. Sí. Bien bonita. Ay, tú no fuiste. Los siete picos te quedaron. Estaba en mal estado. Muy bien. Valga la redundancia. Sí, los siete picos me quedaron bien. ¿Por qué? En la piñata. En la piñata. Bueno, el güey de la barranca y regresamos con las posadas. Con las posadas, sí. Penca guamielera Federico dormitaba, y los bueyes y las vacas se fueron a la cañada. Por la tarde el buey más viejo le faltaba, y su compadre ayudarlo se ofreció. Sacaremos ese buey de la barranca, sacaremos ese buey de la barranca, sacaremos ese buey de la barranca. De la barranca sacaremos ese buey. Los elegidos se ofrecieron a ayudarlo, y al momento muchos hombres se juntaron, palos y reatas y uno que otro buen caballo, y todos juntos se fueron a la cañada. Sacaremos ese buey de la barranca, sacaremos ese buey de la barranca, sacaremos ese buey de la barranca, de la barranca sacaremos ese buey. Los del gobierno del estado preocupados decidieron ayudar en el rescate, y con cadenas, garruchas y malacates, todos cantando montados en su tractor. Sacaremos ese buey de la barranca, sacaremos ese buey de la barranca, sacaremos ese buey de la barranca, de la barranca sacaremos ese buey. Hombre y equipo estaban listos en la loma, y Federico muy contento les gritaba que el buey estaba en el establo sano y salvo, y todos juntos empezaron a cantar. Meteremos ese buey a la barranca, meteremos ese buey a la barranca. Bueno, ¿qué? ¿Decimos algo de las posadas o no? Sí. Sí, Silvia nos va a contar brevemente la historia. Bueno, brevemente. Bueno, las posadas. A ver, pero las posadas en Monterrey, ¿cómo se hacen? Bueno, comienzan con el banda 16, y esas cosas. ¿No? A ver, comienzan el 16 de diciembre. En Monterrey. Bueno, al menos en la región del norte, comienzan el 16 de diciembre. Se organizan varios amigos o vecinos, y cada día, hasta el 24 de diciembre, organizan una fiesta. Sí, son 9 posadas. Son 9 posadas. Un día en una casa, otro día en otra. Se reza el rosario. Es lo mismo que el sí, en mi pueblo también. Sí. Pero es lo mismo que en todo México, ¿no? Sí, que son sí, las, sí. las 9 posadas, que fue el peregrinar que tuvo San José y la Virgen, uh-huh. buscando posada, ¿no? O sea, es el mismo concepto. Y que bueno. en México lo seguimos escenificando. Uh-huh. Y es un pretexto puro y duro para emborracharnos. Para seguir haciendo fiesta. Para reunirse. Puro y duro para emborracharnos y para agarrar bien el tepache y el, sí. y el reflex y todo. Pero espérate, es que en realidad comienza desde el día 12 de diciembre, que es el día de la Virgen Santa Patrona de Guadalupe. Claro, por eso se junta el Guadalupe Reyes. Claro, que comienza el 12 de diciembre. El maratón Guadalupe Reyes que empieza con... historiadoras. A ver, que tenemos una llamada. A ver. Hola, buenas noches. Buenas noches. Está muy, muy... Buenas noches. Malo, aburrido. No, no, que está muy, muy instructivo el programa. Sí. Ah, yo pensé que nos ibas a decir una grosería. No, no, no, no. Simplemente, pues mañana urgencias estará lleno De reflexiones. Ha probado el reflex educado, mírale. No lo he probado, pero me imagino, ¿eh? Lo he probado en la cintura y eso, pero si en la cintura quema así, pues mañana urgencia va a estar a tope, ¿eh? Va a estar reflexiva la urgencia. Bueno, echaremos la culpa a Radio Murión. Ya. Pues nada, que estaba oyendo vuestro programa y nada, desearlo felices fiestas, aunque el lunes hay programa. El lunes yo creo que no, que repetiremos. Ah, repetir. Pues si no veo o no escucho, pues nada, felices fiestas y... Igualmente, Muchas gracias, educado. Y nada, y para adelante con el reflex y 3 en 1 para la diarrea. Bueno. Muchísimas gracias, luego, educado. Te mando un abrazo muy fuerte. Aquí estamos comentando las piñatas de cómo se hacen sí. En México con barro. Un caldero de barro. Una olla. Pues para nuestra posada estuve buscando porque alguna vez he visto por aquí. Por favor, si alguien sabe dónde los venden. Los calderos, no los de adorno, ni sino esos que hacen como más débiles. Como la maceta de barro, pero más delgadita. Sí, sí, algo así. Pero un caldero. Una tinaja. Porque ya todo el mundo hace piñatas de cartón y es imposible romperlas. Es imposible romperlas y que además queda más bonito. Y cuando le pegas, que suene el pom. Sí, suena el palo. Sí, suena el, suena el palo en la, en el la, palo en la piñata. En la piñata. Y luego, pues, yo qué sé. Yo no sé de qué país vengo porque están hablando que si rezaban el rosario, que si llevaban al niño. Tú eras una pagana. Y de tu piñata bajaban condones y bebidas. Pues, claro. Y en la de nosotros. Y el refresco. Y en las de casa caían mandarinas, naranjas, cacahuates. Cañas, cacahuates, galletas. Eso también bueno, venía en alguna, pero había una que eran buenísimas. Serpentinas, esas piñatas, espantasuegras. Claro. ¿A ti nunca te tocó una espantasuegra? Sí, nomás tengo que no, una no suegra. Usamos, ¿no? No la has usado. Yo ahora mismo quiero uno. Cuidado, que te van a partir tu mandarina en gas. La vas a extrañar. No, si peor que me trata, no me puede tratar. ¿Quién te va a hacer tus sopitas? Uy, sopitas, sí, sí. Oye, ¿María Candelaria ya se durmió o qué? María Candelaria. Estamos aburrida, la pobre. Habla. ¿Qué, no entiendes cómo habla? ¿Quieres que hablemos así para que te entiendes? A ver si es cierto. Para que te enteres de la situación. A ver si es cierto. Pobrecita, viene del campo. Dejadla tranquila. Pues por eso, que nos cuente cómo se vive en Quelchutenango. ¿Cómo es? ¿Cómo es el pueblo? ¿Siguen en taparrabos en Quelchutenango? ¿Sí? ¿Tiene selva? A ver, contesta. ¿Sí? Contesta alguna. Espere, que no le hablen todos al mismo tiempo. La pobre, no sabe ni qué contestar. Pues mira, nomás hay dos taparrabos. Entonces, a veces se lo alquilan unos a otros. ¿Sí? ¿Y cómo lo alquilan? ¿Con dinero o con gallinas y huevos? No, no, no, no. Con semillas de cacao. ¿Y cuando hace frío, cómo se tapan? Ahí no hace frío. Unos no, con otros. Si hace frío en Quelchutenango, está en Guerrero. Está en la sierra. Está en la sierra, hace un chorro de calor que es suficiente con el taparrabos, pero... Oye, ¿y el tepache lo conocen ahí o qué usan más en Quelchutenango? No, allá se usa el pulque. El pulque. Ese era el afrodisíaco, el pulque. ¿Y el reflex? El aguamiel. No, eso quién sabe qué será. ¿Sí? Bueno, Maru tiene una receta alternativa al reflex. A ver, Maru. A ver, cuéntanosla, Maru. No, pues es que si quiere algo similar, ahora que estamos hablando. No, yo de... no quiero nada. No me mires. Porque, no, sí. Porque las pastillas estas. El Viagra. El Viagra. Mira cómo lo sabe. Resulta peligroso, ¿no? ¿Cómo? Sí, sí, creo que no es nomás para una vez, te dura 24 horas o algo así el efecto, ¿no, Maru? A mí no me veas, yo no lo he tomado. Qué tonta eres. Pero te veo a ti porque tú eres la que sabe los efectos. Claro. No, sí. Yo tampoco lo he tomado. Aquí, donde... ¿Se puede tomar eso las mujeres? Ojalá. A mí no me mires, yo tengo 42 años, a mí todavía todos los privilegios son para ellos. Todos los privilegios de la medicina en ese aspecto son para ellos. Nosotras que no tenemos. Sí, hay muchas cosas para las mujeres. Sí. Te voy a regalar unas bolas chinas. Ay, bueno, ¿saben qué le pasa a Lupita? No, no sé. No sé. ¿Qué le pasa a Lupita? No sé. ¿Qué le pasa a Lupita? No sé. ¿Qué le pasa a esa niña? No sé. ¿Qué es lo que quiere? Bailar. ¿Por qué ella no baila? ¿Qué dice su papá? Que no. ¿Qué dice su mamá? Que sí. Que baile Lupita. Sí, sí. Que baile Lupita. Sí, sí. Mambo, mambo, mambo, mambo. Sí, sí, sí, sí. Azúcar. Agita, agita, agita. Agita. mexicano, vamos todos aplaudiendo, vamos todos a bailar, se prohíbe estar sentado, vengan todos a gozar. La Lupita que bien baila, se menea a todo dar, cuando ella se está moviendo, yo me empiezo a acelerar, se acelera todo el mundo, nadie deja de bailar, el ritmo del mexicano es un ritmo sensacional, se escucha una voz decir, la ropa me está estorbando, con este ritmo feliz, a chorros estoy sudando. La Lupita que bien baila, se menea a todo dar, cuando ella se está moviendo, yo me empiezo a acelerar, se acelera todo el mundo. Bueno, y al final se sabe qué le pasa a Lupita. Hablando de Lupita, se ¿sí? reporta Lupita. Hola Lupita. No, espera, no, por teléfono. No, dice ya sé, que nos pero... está escuchando y que nos envía saludos y besos. La Lupita. ¿No iba a venir? Pinche vieja. Lupita, te mando muchos besos. Dice que está bailando. Bueno, y eso al final de verdad no se sabe. Ayer estaba viendo en Facebook de que se acaba el mundo y tenemos un montón de incógnitas sin resolver. ¿Qué le pasa a Lupita? ¿Qué cosa sucede con el apagón? ¿Di por qué, abuelita? ¿No se acuerdan de esa canción del uh-huh. roper? ¿Di por qué? Dime, ¿cuánto abuelita, por las nachas? Lo del roper. Sí, ¿cuánto por las nachas, doña Cuca? El güey de la barranca. ¿Quién pompó? El güey de la barranca. ¿Qué te ha dado entonces, esa mujer? Sí, la cadenita de Carmen, ¿dónde quedó? Todas esas uh-huh. incógnitas, seguimos sin resolverlas. Sí. ¿Y qué le pasaba a Lupita? No sé. No sé. ¿Por qué? ¿Qué es lo que quería? Bailar. ¿Y qué quiere su mamá? Dormir. Ah, no. Sí, ¿no? Oigan, chicos, ¿cómo se vive la Navidad a la distancia de la tierra que nos viene a hacer? Yo la vivo bien porque yo estoy con mi familia. Pues lejos. Pues lejos. Vale. Otra famosa sabia. De lejos y con nostalgia. Es algo coherente. Nostalgia, ya decimos romántico. Claro que tiene nostalgia. Si os ponéis de fiesta el día 15 y termináis el 10 de enero, pues claro que tenéis nostalgia. Le meten el no, reflex y los nostalgia. Condones. El 10 no, el 10 no. Las fiestas se terminan hasta el 2 de febrero. Y con el Radio Salil, no, que el... no lo ha dicho Maru, pero decía que fuera de antena decía. El Radio Salil es otra opción, pero ese viene en cremita. También en spray. Pero ese es más fuerte. Pues sí. Híjole. Ay, ay, ay. A ver si va a tener razón Educado Paz. Mañana todo mundo en urgencias por hacer el experimento. Bueno, vamos que no, a poner... que si hace falta mejor el Viagra, que siempre es algo más seguro y está experimentado. ¿No? Rigo, ¿qué pasa? ¿No pones a Rigo hoy? Ahora. Vamos a poner unos más bravíos. Si no pones a Rigo, yo no vengo más. ¿Eh? Algo más. Ay, ay, ay. Mami, mami. Las cosas han pasado, corazón, desde que tú te fuiste. Sabrá Dios cuántas cosas, desde que me dejaste completamente triste. Y no volví a saber de ti jamás. Desde que tú te fuiste y yo seguí esperándote, mi amor, y sin saber por qué tú no volviste. De mí ya ni te acuerdas, se te olvidó que existo. Hasta allá donde tú te encuentras, te ha de llegar mi olvido. Cuando sientas las ansias de verme y te arrepientas de haberme dejado, ese día sin poder hacer nada, notarás que mi olvido ha llegado. Cuando duele amar, cuando sientas las ansias de verme y te arrepientas de haberme dejado ese día sin poder hacer nada. Notarás que mi olvido ha llegado. Oye, Maru, ¿y para el mal de amores? Para el mal de amores no hay solución. Para el mal de amores, un tequila doble con limón. Sí, eso además lo sugiere mucho Chavela Vargas, José Alfredo Jiménez, uh-huh. Toda esta gente, ¿no? Y para el mal de amores, pues otra, y luego otro, y otro, y otro, y así. Lo sugiere. ¿Tú qué sugieres, María Candelaria? Otro. ¿Otro? Pues, claro. ¿Otro mal de amores o otro tequila? Otro tequila doble. En México el mal de amores lo curamos rápido con un mariachi, un tequila y nos vamos a ahogar las penas. Luego ya al día siguiente con pues la mira, les voy a poner una que yo cantaba en mis épocas mozas. Después de ahogado. Y no a veas qué bien la cantaba. A ver, échatela. Esto suena. Parece que la están ahorcando. Lupita ya resucitó. Venga, échatela, cántatela. ¿No se la saben? Cántala. Tu camino y el ¿pero mío. La cantabas borracho o la cantabas adolorido? Un montón de los dos. De recuerdos ingratos. Una carta que no se ha leído. Un retrato tirado en el suelo. Y en mi mano una copa de vino. Eso es todo lo que hay en mi vida, una vida que no vale nada, una historia de amores perdida, porque tú no quisiste ser mía. En mi cielo solo hay nubarrones que presagian mi sin sueño, mucho olvido, dolor y traiciones, y en mis ojos el llanto sincero. ¿Cómo que la corte? Córtala. ¿No te ya gusta? Sí, es buenísima. Pero no estamos despechados, el único que está. Y ya tampoco estás despechado. Bueno, levanta la mano el que la quiera seguir oyendo. Dos. Tu hermana. Dos contra. Mi hermana no vino. ya la delaté. Pinche Alejandro. Qué güey eres, de verdad. Mira, ninguno de nosotros estamos despechados no, ahora. Pero es Chente. Ah, bueno, sí, pero es Chente. Ah, sí, yo sí estoy despechada, sí es cierto. De hecho, soy la única, literalmente hablando, que está despechada. Mira, ya se me había olvidado. Mira, que el otro ya te enseñaba. Ay, Dios mío. Dios. Oye, ¿esa la lavas? Sí, me preguntaste lo mismo la vez pasada. Aquí siempre. ¿Qué te crees que? ¿De qué me da que ya ha de estar dando olor? ¿Te imaginas que no la lave? Ahí con la chichi puesta ahí al lado. Tiene un forrito, el forrito se lava, ¿no? Sí, el forro es lo que se lava. Es una teta de silicona. Mira, si tiene las arruguitas y todo. Con lo suavecita que está, mi madre. Pues sí, cierto, estoy despechada. Pero falta el pezón. ¿También lo tiene? ¿Tiene? ¿Tiene? ¿Tú qué crees? ¿Las cosas se hacen bien o no se hacen? Bueno. Oye, 160 euros me costó. ¿Tú qué a crees? A ver si esto sí les gusta. Oye, ¿cómo oye, va? Si tú quieres poner alguna de las que yo traje, si no, no ahora, pasa nada. Ya después de esto. Oye, ¿cómo va? Carlos Santana tampoco, ¿verdad? Les gusta. Lo que pasa es que Carlos Santana toca muy bien la guitarra. ¿Y? Pero no canta. ¿Y qué son los cantantes? Hombre, que digan algo. Eso es música instrumental. Eso, aunque sea un mexicano el que la toque. No sé. No, no al lugar. Digo yo. Bueno, nos vamos con la cadenita. Digo yo, pero ya no va a decir nada, porque si no luego dicen que me meto mucho contigo, que si estamos enamorados, que si nos estamos... ¿Qué? Hombre, matrimonio mal avenido, si parecemos. Bueno, no. O bien avenido. Que yo aquí veo cada matrimonio que dice, ¿por qué no se separan? Si se tratan así. No sé. Nos vamos con la cadenita. Échatela, chilanguito. Se me perdió la cadenita con el Cristo del Nazareno que tú me regalaste, Carmen, que tú me regalaste, que tú me regalaste. Carmen, por eso no voy a olvidarte si ahora te llevo dentro, Carmen, muy dentro de mi pecho, a ti y al Nazareno, a ti y al Nazareno, a ti y al Nazareno. Carmen, pero me queda tu retrato, el lindo pañuelito blanco y el rizo de tus cabellos, Carmen, y el rizo de tus cabellos, y el rizo de tus cabellos. Carmen, mi morenita consentida, tú eres parte de mi vida, Carmen, tú y el Nazareno, tú y el Nazareno, Carmen, tú y el Nazareno, tú y el Nazareno. Estos son recuerdos del carnaval barranquillero en mi kiosquito. Oye, ¿la Sonora Dinamita son mexicanos? Sí. ¿Segura? Sí. ¿Qué dices? Sí, sí, sí. Claro. ¿Y mi carnaval si barranquillero? No, si no, María Antonieta de las Nieves, ¿no? La Chilindrina. ¿Qué tiene que si ver la Chilindrina? María Candelaria nos lo puede confirmar. ¿De dónde es la Sonora la Dinamita? Eso sí se oye, ¿no? En Quechultenango. Es de Sonora, pues ¿dónde va a ser? Ay, ¿y la Sonora Santanera? De Sonora. De Sonora. A ver, ahí oye, ¿cómo es? De los culiches. Que Chultenango. Ahí son barcos de palabras, ¿no? ¿Barcos? No, no hay barcos. ¿Cómo no? Si están ahí cerquita del mar. A ver, esto sí les va a llegar al fondo del alma. A ver, ¿cuál les llegaría? ¿Cuál te llegaría al fondo del alma, Marta? Canción. No vayas a pensar, estaba pensando, ay Dios mío. ¿Qué canción me llegaría al fondo del alma? Sí. Uy, hay un montón. Pero una si que te llegue. Estando hasta acá. Es que yo estoy aquí con mi familia. Yo no, o sea, echo de menos cosas, pero no. Las fiestas de Navidad son para pasarla con la familia. Yo estoy aquí con mi familia. Bueno, a ti, Silvia. Es que hay varias. Pero el himno para una los nomás. Hola, hola. Emigrantes. Ay, no, mira, ¿sabes cuál? El corrido de Monterrey. No, ¿qué corrido de Monterrey? Que sí. Para los emigrantes, para los que vivimos lejos. Oh, pues ¿y entonces? ¿Eh? Pero si le estás viendo lindo. Ven a mi casa no. Esta Navidad. Pues entonces. México lindo y querido. No. Si muero ay, lejos de ti. Reprobadas todas las tres. Oh. Qué lejos estoy. Ya, también México lindo. Claro, el himno. Ah, sí, el himno. Bueno, yo te dije que eran varias. Ah, sí, varias. Déjala, déjala, pero déjala. Qué lejos estoy del suelo donde he nacido. Inmensa nostalgia invade mi pensamiento, y al verme tan sola y triste, cual hoja al viento, quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento. Oh tierra del sol, suspiro por verte, suspiro por verte. Y ahora que amor, ay, sin amor, y al verme tan sola y triste, cual hoja al viento, quisiera llorar, quisiera morir. Por verte, y ahora que lejos yo vivo. Yo que pensé que las iba a hacer llorar. A ver, Alejandro, pero son cuéntanos más frías, tú por si ustedes... No, pues es no, lo que estamos no comentando. Las chicas desarraigadas. Ni estamos solas, comentando. Ni estamos tristes. Pero no, mira, es lo que estamos comentando. Que para nosotros estas fiestas son para pasarla bien, ¿no? Es, para, es divertido, es pachanga, es, para contagiar alegría, es tiempo de familia, ¿no? De unidad, de amor, de demostrarte y de perdonarte y de pedir perdón. Uh-huh. Entonces, de pasarlo bien. De pasarlo bien. Sí, por eso le llaman el Maratón de Guadalupe Reyes, porque empiezas a beber el 12 de diciembre, que es la Virgen de Guadalupe, y terminas el 2 de febrero. Bueno, en realidad el maratón es de Guadalupe Reyes del 12 de diciembre al 6 de enero, ¿no? Pero ya se ha ido prolongando y ahora va hasta el 2 de diciembre no la vuelvo a poner. De febrero. No, no te encabrones. Pero tú, ¿por qué estás melancólico? Oh, a él sí le llega porque sí lleva más tiempo de no ir a su tierra. Un montón. Y nosotros, ¿cómo vamos seguido? Pues, ¿qué problema tenemos? Jodido. ¿Hace cuánto que no vas? Jodido tú que no vas. Como 5 años, chica. 5 años. ¿Eso por qué no has querido, Alejandro? Pues sí. Bueno. Bueno. Después de aquí este esposo. Quiero mi mamá. A ver, de Quenchón. De Quenchón. De Quenchón. Eso, para que te animes. Muy re bonita que a mí me sigue por donde voy. Si voy a Huistla, si voy a Arcelia, a Macuspana o a Champotón. Es musiquera de lo que toco, pero además tiene su cartel, porque ella tiene muchos detalles que todo mundo los puede ver. De Quenchón, esos ojos que miran bonito. De Quenchón, esas manos que a mí me acarician. De Quenchón, los piecitos que bailan mi ritmo. De Quenchón. detalles que me gustan más. Porque le gusto como yo soy. Me sigue a Huautla, me sigue a Puebla y a Catemaco por puro amor. Es muy graciosa, joven y rica, y es muy bonita como mujer. Pero las prendas que la decoran, todito el mundo las puede ver. De Quenchón, esos ojos que miran bonito. De Quenchón, esas manos que a mí me acarician. De Quenchón, los piecitos que bailan mi ritmo. De Quenchón, los detalles que me gustan más. ¿Quién será más ilustre? ¿Chicoche o Rigo? Yo, hombre. Ay, qué hombre, buena pregunta. Hombre, por Dios. Sin lugar a dudas, Rigo. ¿De Quenchón? Oye, ¿tú no, quieres, pero, no quieres escuchar a tu novio? Además, ya murió Chicoche. Yo a mi ya novio lo escucho también. Todos se los peló días de mi vida. ¿Eh? Y lo escucho, tú bien lo dijiste, lo escucho. Porque él a veces me oye y otras ni me oye. Pero yo lo escucho siempre. ¿El escucho? La cara que pone aquí. No, yo llevo un rato pensando si alguna vez Alejandro habrá limpiado estos audífonos. Estos. Porque te pica las orejas, ¿no? Habla con Chentito. No, estaba viendo a mi novia ahí con la cabeza pelada, con el audífono ahí. Digo, ¿habrá limpiado alguna vez Alejandro esto? ¿Cómo se preocupa? ¿Ves que por Rigo, por Rigo, eso son negros. Con algo de Rigo, Alejandro. Ahora va, Rigo. Pones una cara que nunca la has escuchado en tu vida, Dios mío. No, no, por favor. Le estás dando en la madre a la canción. Está buenísima, mira, con Tito. Tito sí, el pero no. No, es no, cachito, no, un cachito, un cachito, chicas. No, no, chica. No, no, revelamos, no. De fondo. Nos negamos. Mira, ya está. Pero muy en el fondo, Paul. Hasta María Candelaria se me asustó. Mire, ahí se va. Bueno, esta para Silvia. A ver, de Monterrey para el mundo. Bien. Desde Monterrey para el mundo. Y bailamos hasta cansarnos y nos dimos besos. ¿Qué dijiste de la perra? Que ¿qué? Le dio el lumbago. A la morita consentida. Reflex. Moviendo, oigan, la, mover la cadera. Vamos con Juanga. Sí. A Juanga. Super canción. A ver si es verdad. No, con Juanga sí es una garantía. No, no, yo no, no nací para amar. Nadie nació para amar. Pon una buena. Tiene Maru que no es esa. Entonces, no es esa, ¿cuál es? La diferencia el entre esa es la que yo, te gusta. Yo en tu lugar sí, sí te amaría. Wow. Ah. El amor, como pero esta nuestra. Vez nos falló. Pero este es el desamor. El tiempo sin mi cariño. Y aunque no quieras, ver, este venir. Amor que yo te ofrezco. Y aunque no quieras pronunciar mi pinche nombre. No, no, mejor a Juanga. De cualquier modo, yo te seguiré queriendo. Yo sé que nunca tú querrás jamás amarme, que a tu cariño llegué demasiado tarde. No me desprecies, no es mi culpa, no seas mala, porque tú eres de quien quiero enamorarme. ¿Qué daño puedo hacerte con quererte? Si no me quieres tú, yo te comprendo. Perfectamente sé que no nací yo para ti. Pero ¿qué puedo hacer? Si ya te quiero, déjame vivir de esta manera. Yo te quiero tal y cual y sin condiciones, sin esperar que un día tú me quieras como yo. Consciente estoy, mi amor, que nunca me querrás. Tal vez mañana yo despierte solo, pero por el momento quiero estar soñando. No me despiertes tú, no ves que así yo soy feliz. Consciente estoy, mi amor, que no eres para mí. No hay necesidad de que me desprecies. Tú ponte en mi lugar, a ver qué harías. La diferencia entre tú y yo sería, corazón, que yo en tu lugar, que yo en tu lugar. Sí, sí, sí te amaría. El próximo México en la piel lo voy a organizar con gente más sensible. Ok. ¿Con quién esté más adolorida? Como no, tú. Oye, el único que está tomando vodka, todo se ha dicho. El único que siempre está la fiesta, les va la fiesta y los sentimientos. Pero vamos a ver, Alejandro. El único que está bebiendo vodka eres tú. El único que está dolido eres tú. Claro, pero el único que está solito eres tú. A ver, para tu marido. De todas formas, nos falló Alfredo, Nos falló Alfredo. Hay que tacharlo de la lista ya. Está atado cortito. De mí para ti. Ay, qué bonito ese Rigo. Ahora hablamos de Rigo. Esta es la única que de me mí para ti. A ver, cántala tú. ¿Te la sabes? Por supuesto. A ver, canta. A ver. No veo opacar a Rigo. A ver. No, por favor. Canta. En un gran mar de Ciudad Matamoros, la sirena viene hacia mí. Voy a atraparla en mi red marinera y me busca para jugar. Loca de risa en la espuma del mar. La sirena viene hacia mí. Voy a atraparla en mi red marinera y me busca para jugar. Loca de risa en la espuma del mar. Y ahí está el Costa Azul en acción. ¡Vamos! ¡Woo! La sirena viene hacia mí, voy a atraparla en mi red marinera y me busca para jugar, loca de risa en la espuma del mar. La sirena viene hacia mí, voy a atraparla en mi red marinera y me busca para jugar, loca de risa en la espuma del mar. Los recuerdos tan bonitos, Dorado Sánchez. La sirena viene hacia mí, voy a atraparla en mi red marinera y me busca. Venga, canta, canta, canta. Jugar, oiga, me dejan ponerme un poco más rasposito. No, vamos a hablar de Rigo, vamos a esperar, vamos a ver. La gente no sabe que yo soy el presidente internacional, intercontinental, universal del club de fans de Rigo. Del único y del único e inconmensurable club de fans de Rigo. ¿Cuántos son? ¿Y en dónde está la 20. Página estamos, web? ¿Y la sede dónde está? Estamos la sede está en Nueva York. En Ontario, Canadá. Oye, pero cómo, a ver, dinos, ¿cómo podemos hacer para hacernos socios de Rigo? ¿Qué requisitos? Tienen que entrar en Facebook y poner Universo Rigo Tobar. Ni más ni menos. Y luego, ¿cuánto hay que pagar por eso? ¿En serio, eh? Porque la membresía, ¿hay que pagar? Cuesta la membresía, ¿no? No podemos cobrar dinero. No podemos cobrar dinero por disfrutar a Rigo. Eso es una cosa universal y tiene que ser gratuita. No, por favor. Rigo es amor y es para todos. Rigo es amor. De hecho, vendemos hasta camisetas, vendemos gafas. Eso sí se vende, pero ser socio es gratis. Oye, pelucas no vendes. No, pelucas no. Menos aquí hay dos clientes que mira, se hubieras apuntarían. Tenido aquí clientes. Y pues nada, están todos invitados al club de Rigo. No, la verdad es que mueve más, así todavía después de... Sí. Me acuerdo esa frase de no me odies por ser tan por guapo. Por ser tan guapo. Eso sí. A ver, entonces, rigoesamor.com, no. No. Universal. Universo Rigo Tobar. Universo Rigo Tobar. Oye, el club de fans definitivo. Definitivo. Único sí. Y o sea que no habrá más. Definitivo. No hay más. Definitivo. No, es no, el vamos, único. Que no hay nada no hay mejor. Otro. No hay nada mejor en todo Internet, en todo el mundo. no hay un club de fans más dedicado que este. Y numeroso. El Universo Rigo Tobar. Numeroso, pues no tanto porque la gente pues está no perdiendo. Pierde el buen gusto según van pasando los años. Se pierden pero ahí seguimos nosotros duros y vendiendo nuestras camisetas. ¿Qué diría Rigo Tobar si estuviera vivo? Bueno, les daría reflex a todos. ¿Yo sabes que una vez pasé por delante de la casa de Rigo Tobar? Sí, no lo dudo. ¿Te persignaste? En el Matamoros. ¿En todavía yo pensé que no era muy aficionado. No, en el Distrito Federal. ¿En el Distrito Federal? Fuimos a entregar una invitación de boda a una familiar de Marta y enfrente vivía Rigo Tobar, una casa. No voy a decir que bonita, curiosa, de color. Oye, pero haberle invitado a él también, pinchilla. Todavía vivía. De color. Lo que pasa es que yo no era aficionado. Había, no había muerto. Murió al poco tiempo. Pero yo no era todavía aficionado a Rigo, no era muy aficionado. De hecho, todavía no lo conocía bien. Cuando vio el color que dijiste, ¿cómo dijiste ahorita? Qué bonita. No, el no, color pinchito, lo digo yo. No digas eso. Pero es muy peculiar porque además es una zona como muy exclusiva. Una privada muy muy exclusiva y tal, unas casotas. Muy pipi, nice. Y estaba la casa de Rigo. O sea, todas las casas así muy bonitas. Y la de casa. Rigo. Sí. Verde pistacho, muy bonito. Era un verde peculiar. Era un verde chingame en la pupila. Muy bonita. Bueno, de hecho, en la página. Y la cambiaba cada año de color. En la página web de Marta, martamacias.blogspot.com, hay una. Hay un tributo, hay una sección, no una sección, no hay en el sidebar de la página web, hay un tributo a Rigo Tobar con una preciosa canción que la gente que la quiera ver y escuchar, eso va a ser una maravilla, se van a enganchar directamente al universo Rigo Tobar. Bueno, seguimos ya, pasamos de publicidad, ¿sí? No, me voy a poner rasposito, ahí les voy, aunque sé que me van a decir lo peor, pero échale. Ahí les voy. Ay, que de lo peor. Thank you.

careta. Ante el mundo estoy riendo y dentro de mi pecho mi corazón sufriendo. Para mí, de los que cantan rancheras, este es el mejor. Ay, se nota, sí, que se fueron de parranda y que te dejaron solito. Chica, nos vamos. Vámonos. Payaso. ¿Qué, a ver, vamos a navideños, sí, hombre, vamos a despedirnos. Ahora vamos a empezar al revés. Vamos a empezar por Martín, el papacito. Empecéis por mí. Bueno, yo le felicito la Navidad a todo el mundo. Estaremos aquí las siguientes Navidades. No amenazo con estar en Nochevieja. Y un deseo para todo el mundo: que no les toque la lotería, que me toque a mí en el 48.103. Hombre, hay para todos, ¿eh? No. ¿Cuántos millones hay en la lotería? Yo qué sé. Yo siempre lo he dicho, si hay 40 millones y somos 40 millones de españoles, pues que nos den un millón a cada quien. El gordo que caiga aquí, el resto ya de los premios que se los repartan. 48.103, lo siento por los demás, pero nos va a tocar. Y además yo creo que hay más de 40 millones, ¿no? Yo creo que hay mucho más dinero. Con un millón de euros para cada uno de los habitantes de España, Nos arreglamos. Pues no se arreglaba nada. No, yo sí me arreglo con un millón de euros. Yo, ¿sí? Bueno, vamos, bueno. Hasta te jubilo. Nos toca ahora un millón de euros a todos los españoles y ya nos ponen los precios, ya verás cómo nos lo ponen. Nos ponen la barra de pan a 1.000 euros. Vas a ver tú lo que tiene el millón de euros. Nos vamos a vivir a Francia. Lo que nos quita Hacienda por el regalito, mejor no. A México. Nos quedamos igual. Pues a mí me va a tocar la lotería este año. A ver, María Candelaria, ¿tú qué tienes que decir? Yo tengo que decirles que espero que tengan una fabulosa Navidad, que cada cosa que hagan lo hagan con mucho amor. Mira, se le fue el acento ranchero y todo, ¿eh? ¿Te das cuenta? Y que sean muy felices. Porque ya se va. Maru, ¿tú qué tienes que decir? Gracias, María Candelaria. Pues yo quiero dar las gracias a toda la gente bonita. Arrímate. Que está alrededor nuestro, y nuevamente pues gracias a Marta por el entusiasmo que siempre ha tenido, y al Chicharito por estar siempre triste y enamorado porque si no fuera así no pondría las canciones que pone. Y bueno, pues a dar lo mejor de uno mismo, porque la Navidad somos cada uno. Así es. Y entonces, si alguien está triste, pues nosotros le espantamos la tristeza, así que ánimo y a trabajar. Eso. Que este país sale con la gente trabajadora. Gracias, Maru. Chivis. Sí. Pues nada, también muchas gracias. Feliz Navidad a todos. Que el niñito Dios nazca en su corazón todos los días de su vida, no solamente el día 24, ¿verdad? Que aprendamos de su enseñanza, que es el amor, ¿verdad? Entre todos. Martita, que Diosito te bendice. No que te bendiga, te bendice ya. Eso es un hecho. ¿Verdad? Gracias, mi Chivi. Y nada, pues, feliz Navidad. ¿Todos felices? Sí, ¿y contentos? ¿Por qué me ves a mí? Porque yo no te voy a decir, pues, yo no te voy a decir lo mismo que a Maru. Porque soy humano, porque soy... Oye, nos escribe Jordi, dice que saludos a un mexicano que escucha desde Gran Canaria, se llama Juan Martínez. Saludos para Gran Canaria, el amigo Juan Martínez. Saludos, Juan. Saludos para Juanito. Y vente para acá para que hagamos unas buenas pachangas. Habernos llamado, Juan. Y hacíamos tamales. Pues si dijimos mal el teléfono, ¿cómo van a llamar? Dimos como 28 teléfonos. Tú tuviste la culpa. Porque el que se lo sabe bien eres tú, y bueno, tú no dijiste ninguno. Yo, pues nada, feliz Navidad. Beban mucho, porque si bebemos mucho es menos que le dejamos a nuestros hijos. Entonces hay que acabar con el alcohol antes de que el alcohol acabe con nuestros hijos. A disfrutar, a beber, a compartir en familia, a comer, ya nos pondremos a dieta después. Y lo mismo que María Candelaria, son épocas de reflexión, de pasarla, y que lo que han dicho todos ustedes, de reflexión, de pasarla bien, de estar en familia, de amarnos, de perdonarnos, de perdonar y de ser felices. Que tengan una muy, muy, muy feliz Navidad. beso mi boca.